Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? Y bienvenidos, amigos, nuevo encuentro con las raíces. Y venimos, ya nos dejó la mesa servida, digamos, María Bradley, porque escuchábamos en su programa Puertas Abiertas una excelente entrevista con el autor santiagueño, el escritor santiagueño Bebe Ponti, que contaba justamente sobre su libro de Jacinto Piedra y además también anticipaba algunas otras cuestiones en las que está trabajando y hablaba un poco de las cosas que lo motivaban, así que ya venimos, digamos, buceando por nuestras raíces desde el programa anterior. Estamos aquí en FM La Barca 88.3 desde San Fernando, saliendo para todo el mundo por www.fmlabarca.org.ar, llegando también, por supuesto, a las queridas islas del Delta. Miguel Levicas en la operación técnica. Y hoy ya te anticipamos, y enseguidita nos vamos a meter de lleno en eso, que vamos a tener en el día de hoy, vamos a compartir una entrevista con Bruno Arias. Mañana va a estar haciendo un show muy importante, como una segunda presentación oficial de su disco Colla en la Ciudad, que había sido presentado en el Teatro ND Ateneo allá por mayo, pero bueno, mañana va a estar presentando en Group, que queda justo ahí al lado de la Sociedad Rural. Un boliche que generalmente se utiliza para espectáculos de rock, pero que mañana Bruno Arias estará llegando con Colla en la Ciudad y con varios invitados. Él mismo nos va a contar de qué se trata esto en una entrevista que hemos grabado para el sitio Raíces del Folclore, www.raicesdelfolclore.com.ar. Allí la pueden leer, pero nosotros vamos a compartir algunos fragmentos de esa entrevista y aprovechamos también para escuchar sus canciones. Por otro lado, también vamos a estar presentando el nuevo disco de los Aloncitos de Plata, porque ellos también estarán llegando a Buenos Aires la otra semana para presentar su disco de Plata. También en breve estaremos publicando una entrevista en el sitio con ellos. Hoy estaremos compartiendo algo de lo que es el disco. Y por supuesto vendrá Taz Pedemonte, hoy sí, para hacer su columna de danzas. Y seguramente estaremos hablando de las reglas de oro de las danzas. Ahora sí, vamos a ir a la primera cuestión que anticipamos, porque es una entrevista larga. En el medio, en realidad la entrevista no es tan larga, pero vamos a ir escuchando temas intercalados. Así que toda esta primera parte va a estar dedicada a Bruno Arias y a esta presentación, que después de escucharlo a él, te vamos a estar pasando más detalles. Camino recorrido, bueno, lo has presentado en el Ateneo, esta es la presentación oficial. No sé si has hecho un balance ahora del camino justamente que ha recorrido el disco, si más o menos va cumpliendo tus expectativas, si está agarrando otros caminos que igual te gustan. Mira, por suerte viene todo bien con la difusión a nivel nacional, se están abriendo puertas, estamos viajando mucho por todo el país, venimos a tocar en Jujuy, en Córdoba, en Mendoza. Fuimos al noveno encuentro de Latinoamérica Educa, que organizaba la gente del MILE, todos los universitarios. En la Universidad de Cuyo fue el encuentro. Y bueno, realmente mucha expectativa con todo lo que viene sucediendo, y sobre todo con los festivales que van a venir para el verano que viene, con este disco nuevo, ¿no? Hemos estado entrando en provincias como Santiago del Estero, y bueno, y ahora hay como también una posibilidad de tocar en Rosario. Y después, bueno, hay actuaciones en diferentes puntos del país, ¿no? Yo ando. Son distintos a Mauta, son hijos del sol y sueña. De los colores que habla de los pueblos originarios, inclusive habla de la mega minería en la gráfica. Es un mensaje directo, pero ¿crees que te va abriendo caminos como en esos ámbitos? Mira, mantiene en contacto con esas luchas, digamos. Mira, trato de vivir, digamos, el momento siempre y las cosas que voy pasando y voy transitando, poder plasmarla en el momento que aparece la posibilidad de grabar y esas cosas. Coya, la ciudad, tiene una fuerte reivindicación hacia los pueblos originarios, porque en estos últimos 3 años vine apoyando muchas luchas, interactuando, compartiendo con gente, ¿no? que de diferentes causas. Y que estaba apoyando todo este tipo de lucha. Entonces, como que tenía que tener, ¿no? Ese mensaje, ¿no? El disco, y sobre todo con las canciones, porque uno también se va, como que la gente te va identificando, ¿no? Al uno ir apoyando diferentes causas, y también te va reconociendo tus canciones. Todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros. Coya, la ciudad, como que es una canción de Néstor G. Sergio Castro, que fue compuesta en el año 85 y hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? El mensaje. Sí. Se fue haciendo también como parte propia y de las luchas, ¿no? Entonces, como donde íbamos nos pedían la canción Coya en la Ciudad, Cinco Siglos, con las bandas de Sicuri. Entonces, por eso también decidimos ponerle nombre Colla en la Ciudad al disco, ¿no? Porque esa canción fue como ganando protagonismo en mi repertorio y la gente me fue identificando con ese mensaje, ¿no? Ojalá que pueda seguir difundiendo todas estas luchas. Vaya a saber, digamos, qué propuesta va a haber en el próximo disco. Claro. Todo va a ser, depende del momento que voy pasando y también de las cosas que me van sucediendo, ¿no? No están pensados los discos, digamos, de ahora voy a hablar de esta temática porque justo ahora esta temática está saliendo a la luz y nada, sino tiene que ver con lo que uno vive y transita y con la vivencia propia, ¿no? En mi caso, el ir recorriendo, ir caminando y en este constante aprendizaje que siempre se va reflejando en cada canción, a la hora de interpretar y de transmitir cosas arriba de un escenario. De colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré en cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Y sentí que desde afuera, digamos, desde el público, en los lugares que vas a tocar, te exigen un poco tocar esta temática, o en tal lugar se acercan y te comentan, mirá, acá pasa tal cosa. Mirá, siempre donde voy a tocar aparece gente que me invita a eventos solidarios, a sumarme a luchas, a poder tocar desde un jardín de infantes para los niños que no tienen recursos, poder tocar en contra de un festival en contra de la mega minería, en apoyo. Vamos a estar en el 26, miércoles, en un festival grande donde va a estar Las Manos de Filippi, varias bandas, Capanga, por lo de Mariano Ferreira también voy a estar tocando, ¿no? Y bueno, y así se van sumando un montón de cosas, ¿no? Y se va armando una rueda que no termina nunca, ¿no? Y bueno, el compromiso nuestro es poder apoyar todo esto y seguir, ¿no? Igual saber dónde va a terminar también, porque Ojalá, ¿no?, que en algún momento nosotros como caminantes nunca nos detengamos y en algún momento podamos evolucionar y transformarnos en camino, ¿no?, porque el camino nunca se detiene, ¿no?, y podamos servir de referente para muchos artistas o generaciones que vendrán. Estoy mi puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pula en un sueño, perdido gran marrón colorado. Y sentado al lado de la pacheta, bien juntito a mí que la lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Fortunato Ramos es un clásico maestro rural que actúa en la película La Deuda Interna de Miguel Ángel, ¿no? Que es un cineasta jujeño, que bueno, La Deuda Interna es una película muy conocida, y Fortunato Ramos es un decidor y de las vivencias de la gente de La Puna, ¿no? Aparte fue invitado por muchas bandas, desde Dividido a tocar el Erque en el Luna Park. Y bueno, que esté presente para mí es buenísimo, ¿no? Porque realmente gente como él o como Ricardo Vilca que aparezca en el disco es muy importante, ¿no? Sobre todo para la música y para proyectarme también, ¿no?, como artista. Sí, la temática de mostrar Jujuy, obviamente, por toda la influencia también andina. En esto ahí aparece el ritmo como el tinku, el ritmo como el caporal saya, que no estaban en otros discos, y la vidala también, ¿no?, en una canción de Dora Gómez. Después, bueno, hemos grabado con invitados de Che Joven, parte de los changos del Bondi Cultural, y un referente que es Vitillo Ávalo, hermano Ávalo, en la chacarera con Pucho Ruiz, que se llama Chuchando Sueño, que le han dado también otra onda al cierre del disco, ¿no? Hacer la presentación oficial, digamos, del disco para la gente que se quedó afuera en el Atena, porque se llenó el Ateneo, y en este, como un boliche grande, ya la gente no es que se va a quedar sin entrada, digamos, ¿no? va a poder acceder y estar presente, digamos, en grupo, ¿no? Después,

entonces escuchábamos aquí en Encuentro con las Raíces a Bruno Arias contándonos un poco de lo que era su disco Colla en la Ciudad, que mañana lo estará presentando en Groove. Groove es un boliche que queda por la zona de Palermo, justamente queda al lado de la Rural, para que se ubiquen ahí sobre Avenida Figueroa Alcorta, en Plaza Italia, justo frente a donde está la Feria del Libro, donde se espera el 60, ahí. Figueroa Alcorta y creo que la que corta es Juan B. Justo, una de esas. Ahora vamos a ver la dirección exacta, pero muy fácil de llegar. Si van en colectivo se toman el 60 y los deja justo ahí. A las 19 horas puntual, como decía Bruno Arias, va a estar empezando esta actuación. Ya tenemos en el estudio a Taspe de Monte para hablar de las danzas en el próximo bloque. También vamos a pasar algo de lo nuevo de los Aloncitos, que vamos a estar anticipando también una actuación de ellos. Y antes de irnos al corte, mañana 15 de septiembre también se cumplirían años del nacimiento de Hamlet Lima Quintana. Él nació un 15 de septiembre de 1923 en Morón, provincia de Buenos Aires, aunque bueno, siempre dijo que también era de Saladillo, ¿no? Una zona rural en donde pasó toda su infancia prácticamente Hamlet Lima Quintana. En Aedo hay un mural que ha pintado el pintor Carlos Terribili sobre su obra Gente Necesaria. Nosotros queremos recordarlo muy brevemente. Seguramente tengamos más de un programa dedicado a él, porque todas las canciones, los poemas y hasta los libros que ha dejado son muchísimos. Recomiendo leer un libro de él que se llama Los Referentes. Es de prosa ese libro, es una cuestión más biográfica, porque cuenta su amistad con Armando Tejada Gómez y todo su caminar, ¿no? Todo el andar que tuvieron con la música, dos personas que han sido fundantes, por ejemplo, del movimiento Nuevo Cancionero, ¿no? Allá por el año 1962. Pero bueno, han iniciado un camino que todavía hoy muchos retomamos. Hamlet Lima Quintana lo recordamos con un poema recitado justamente por él, que se llama el Elogio del Silencio. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Es en ese momento de la clara armonía, de la mejor tristeza, de la entera alegría. Es el gran fundamento que ronda a la grandeza. Tu palabra y la mía habitan el silencio. Por eso, la palabra debe ser pronunciada como una ceremonia con aire de campanas, una fiesta del alma, farol del pensamiento, porque fue generada por el mejor silencio. En La Barca comienza el espacio publicitario. AM Computación, alta complejidad y una amplia oferta en servicios informáticos. Ventas, insumos, hardware, software, servicio técnico especializado, diseño gráfico e impresión láser color. AM Computación, te espera en Constitución 1090 San Fernando. También podés comunicarte por teléfono al 4746-9533 o vía mail a info@amcomputacion.com. La Sociedad Argentina de Socorros Mutuos de San Fernando es una entidad centenaria que brinda a sus asociados servicios médicos y descuentos en farmacias, laboratorios y estudios, abonando una cuota mensual muy accesible de 30 pesos. Acérquese a Constitución 674 San Fernando de 9 a 13 horas o comuníquese al 4-744-1334. Sociedad Argentina de Socorros Mutuos de San Fernando. nuestro lugar de encuentro. Pizzería, restaurante, confitería, sport. Más de 40 años ofreciendo todo en gastronomía, desde comidas rápidas hasta especialidades de alta cocina. Y para despedidas, casamientos y cumpleaños, distinguido ambiente en Altos. El Sport, siempre en Constitución 1167 San Fernando. Entregas a domicilio a los teléfonos 4745-0020 y 4746-5267. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Unione e Benevolenza. Desde 1876, al servicio de la colectividad itálica y de toda la comunidad sanfernandina. Asesoramiento, gestiones y trámites a través del patronato ACLI. Cursos de italiano y yoga. Cartelera siempre renovada de obras de teatro y recitales. Alquiler de salón para eventos. Consultas en la sede de la Sociedad Italiana, Alvear 1153 San Fernando y al teléfono 4-744-1272. Fin del espacio publicitario. Desde la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, madre y patrona de San Fernando, transmite FM La Barca 88.3 y a todo el mundo en www.aranzazu.org.ar. Los Saloncitos presentan De Plata, su nuevo disco en el ND Teatro. Perdido amor, eterno amor. Jueves 20 de septiembre, 21 horas. Un nuevo show con artistas invitados. Soy el chaqueño, señores. Los Saloncitos, 20 de septiembre en el ND Teatro. Vienes y vas, corazón. Entradas en venta en el teatro o por PlateaNet. Todo el mundo a cantar, no deje de zapatear. Vienes y vas, vienes y vas. Hoy dices sí, mañana no. Vienes y vas, mi corazón. Muy bien, y ahí escuchábamos luego de la tanda entonces a esta presentación que tendrán los Aloncitos, que estarán presentando en el ND Teatro su nuevo disco De Plata, con varios artistas invitados como el chaqueño Palavecino o Facundo Sarabia, porque precisamente en este disco que han grabado, que fue grabado durante los meses de abril y mayo, abril de 2011 y mayo de este año, y que salió hace muy muy poquito, participaron justamente estos artistas como invitados: Facundo Sarabia, el chaqueño Palavecino, Soledad, Los Nocheros, Los Tequis, Jorge Rojas, Salvador Miqueri, Raúl Alonso, quien había sido su profesor y por el cual toman el nombre Los Aloncitos, Aldi Balestra y Abel Pintos, entre tantos otros. Después de festejar sus 25 años, lanzan este disco justamente llamado De Plata. Hay canciones de varios ritmos, ¿no? Como siempre, por supuesto, hay chamamés con una onda muy carnavalera, por supuesto, el carnaval que también es muy típico de Corrientes, pero también hay joropo, bachata y carnavalito. Hay canciones, varias de esas canciones han sido compuestas por ellos o por Aldi Balestra también, exclusivamente para Los Aloncitos. En breve también, como te anticipamos, en www.raicesdelfolklore.com.ar tendremos publicada una entrevista con ellos. Ahora, de este disco De Plata, vamos a escuchar el tema número uno, justamente el que abre este disco, que es un tema que ya habían grabado en otro disco anterior, Todo el mundo va a cantar, de Aldi Balestra, con la Sole de invitada. Yo que vengo de un país, de la tierra de San Marcos, estrella del interior. Sencillito es mi corazón. Soy hermano del guaraní, soy pariente del guarajú. Si alguien quiere quererme así, yo le ofrezco mi taragüí. Todo el mundo a cantar, no deje de zapatear. Se escuchan los zapucay, son un chamamé, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no deje de zapatear. Se escuchan los zapucay, son un chamamé, vamos a bailar. De mar y les brindo mi corazón. Si me quieren atropellar, soy filoso como Facón. Ay, cómo me gusta cantar, las reuniones alegro yo. Doy mi mano abriéndolas si la llega a necesitar. Todo el mundo zapatear, se escuchan los zapucay, suena un chamamé, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapucay, suena un chamamé, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapucay, suena un chamamé, vamos a bailar. Todo el zapatear, se escuchan los zapucay, suena un chamamé, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapucay, suena un chamamé, vamos a bailar. Y así escuchábamos lo nuevo de los Aloncitos junto a la Sole. Todo el mundo va a cantar, porque el 20 de septiembre entonces estarán presentando en el ND Teatro, a las 21 horas. Estaremos recordándolo seguramente a través de los medios digitales. Ya tenemos aquí, y ya se escucha el ritmo de las danzas, y tenemos aquí al profesor Taz Pedemonte con su columna de danza. Bienvenido, Taz. Hoy nos tocan reglas de oro. Así es, Pablito. Antes, déjame decirte que Diego Acostas manda saludos, te manda saludos a vos. Nos deja unas invitaciones que las vamos a estar pasando antes de despedirnos. Saludos también a Rubén Gobetti, Alfredo Mateo, a Patricia Caticha, justamente ella es quien le hace la prensa a los Aloncitos, a Silvina Damiani, y no sé si lo dije, bueno, lo repito, cualquier cosa, a Rubén Gobetti, que están escuchando el programa. Ahora sí, reglas de oro de la danza, y la pregunta obvia es, ¿qué vamos a ver en las reglas de oro? ¿Qué serían reglas de oro de la danza? ¿O para qué reglas de oro? Y las reglas de oro, más que nada, es por una cuestión de respeto cuando uno va a bailar a algún lugar. Uh-huh. Más que nada por ahí en las peñas, ¿no? Uh-huh. Donde uno se encuentra diferentes tipos de bailarines, diferentes estilos también, uh-huh. Porque de acuerdo al profesor hay un estilo. Uh-huh. Y las cosas que pasan a uno al compartir el mismo lugar, al bailar. Uh-huh. No creo que como profesor y como bailarín, siempre le digo y le repito a mis alumnos, siempre tengan en cuenta a las personas que tienen al lado, uh-huh. Al bailar. Al lado, es decir, las otras parejas que están claro, al lado. Claro, exactamente. Las parejas que cuando nosotros vamos a bailar en una peña, se arman columnas. Uh-huh. Entonces, de ambos lados, uno tiene otras parejas. Claro. Pueden ser los compañeros propios de la agrupación o de otro grupo. Uh-huh. O simplemente de gente que va a participar a la peña. Baila. Y como profesor por ahí he observado siempre que por ahí muchos bailarines no tienen en cuenta el espacio. Ajá. Y generalmente por ahí se invade el lugar del otro y ahí se produce el tema de los golpes a veces. Ajá. Se saca el facón y... Claro, y chao, se arma un bar. No, ahí, el mantener como un espacio, claro, eso es importante. Mantener, exactamente, vos, ¿no? Respetar el lugar del otro. Siempre. Son reglas de oro para, digamos, no para una proyección en un escenario, sino para bailar en una peña. Exactamente, también, para la convivencia en una peña bailable. Ah, bueno, para evitar los faconazos, claro, orilleros. No, y aparte, inclusive, porque es una cuestión por ahí, las reglas de oro, uh-huh, de la danza folclórica existen. Ajá. Están escritas por Berruti, Pedro Berruti. Sí. Él escribió aproximadamente unas 20 de reglas de oro y empieza justamente con esa. Es decir, respetar el lugar del otro, el espacio del otro. Uh-huh. Nosotros cuando bailamos folclore, bailamos dentro de un cuadrado imaginario. Hay un cuadrado imaginario. Hay un cuadrado imaginario. Uh-huh. Entonces, el hecho de si yo me pongo a bailar, tengo que respetar que al lado mío puedo llegar a tener a alguien que recién está empezando, uh-huh, a alguien que está empezando justamente dentro de la misma peña a bailar y que se anima. Entonces, por ahí vos estás bailando y alguien te golpea o te empuja, te sentás y no bailas más. Te achicás. Claro, te achicás. Después, otra de las cosas a tener en cuenta es el tema del manejo del pañuelo. Uh-huh. Yo tuve un profesor, cuando recién empecé a bailar folclore, te hablo más o menos hace 12 años, que después se volvió mi mejor amigo, que es Carlos, y él aprendió a bailar folclore con, en la época de Norma Viola, ¿entendés? Ah, o sea que te podés, claro. En esa época el folclore... Con el ballet nacional. Con el ballet nacional. Y él me decía siempre, vos tenés que tener en cuenta que el pañuelo en la danza es como la extensión de tu mano. Uh-huh. Entonces tenés que ser muy suave. Tanto, uh-huh, con el compañero, lo mismo con las parejas que tenemos a los costados. Porque para evitar accidentes, e inclusive por una cuestión de delicadeza y de respeto, uh-huh, el folclore tiene que ver mucho con eso. Uh-huh. No solamente la conquista. Tiene que ver mucho con la galantería, digamos. Exactamente, la conquista, pañuelo, ¿no? La conquista del hombre con la mujer, ese juego amoroso que se da constantemente dentro de las danzas. Pero también es el hecho de respetar tanto al compañero como a los pares. Ajá. ¿Hay como un lenguaje así del pañuelo? Así, a grandes rasgos, ¿no? Por ahí eso será, sí, motivo de un segmento aparte, pero sí, digo, sí. ¿Existe? Sí, por ejemplo, existe. Por ejemplo, como darte así un detalle, puedo decir, en las danzas folclóricas los pañuelos de blanco y celeste no existen. Eso es una cuestión académica, uh-huh, y por una cuestión de poder armar la coreografía. Sí, y poder representar la bandera argentina. Ajá, o sea, es un aspecto coreográfico. Es un aspecto coreográfico. El celeste y blanco del pañuelo. Claro, pero por ejemplo, si nos remitimos bien al origen de la danza, los pañuelos son blancos, tanto para el varón y para la mujer, y de algodón. Mira. No tienen que ver con una cuestión de blanco y celeste y todas esas cosas. Es una cuestión más académica. Después en la proyección, claro, se fue. Exactamente, algo más de estilización, pero no porque sea una característica de las danzas. Uh-huh. Entonces, mantener el espacio. El cuadrado imaginario. Del cuadrado imaginario. El pañuelo, que sea una extensión del brazo. Delicadeza para manejar el pañuelo, no cual camiseta de fútbol en tribuna de cancha. Exactamente. Cuando gana Racing. Mejor. Así. No lo pudiste explicar. O sea, es una cosa así. ¿Y cuál más? Y, por sobre todas las cosas, siempre ser cortés con el compañero. Uh-huh. Uno, con el bailarín que tiene. Claro, con la pareja. Uno nunca baila solo. Ajá. ¿No? Siempre. Es un juego constante con el otro. Claro, con el compañero siempre tiene el por sobre todo. Yo puedo ser muy bueno técnicamente, la coreografía me puede salir excelente, uh-huh, pero si con el rostro, con los gestos, no le transmito nada, uh-huh, no tiene validez esa, uh-huh, excelencia coreográfica. Uh-huh. Así que yo creo que esas tres cosas a tener en cuenta. También respetar el eso espacio. Eso tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez del carácter. Exactamente. Es la cuestión de... Sí, de la interpretación que vos le vas a dar a, uh-huh, a la danza. Esas son como las tres reglas básicas para salir al cuadrado imaginario. Al cuadrado imaginario, por lo menos para mí como profesor, ¿no? Uh-huh. Y es una de las cosas que siempre le recalco a todos los alumnos que tengo, ¿no? Es decir, uh-huh, chicos, eso también me imagino que lo habrán visto mucho en la formación en el IUNA. Sí, sí, sí. Es digamos, más allá de tu opinión personal también. Sí, forma parte de, sí, de por ahí de mi... La formación de más formación. Teórica, el marco teórico. Claro, y por ahí siempre yo tuve la posibilidad de aprender folclore con varios profesores. Nunca me quedé así, uh-huh, como... Con una sola opinión o con una sola interpretación. Y de al ver hecho varias clases con diferentes profesores. Bueno, me formé yo, uh-huh, y de ahí saqué mis propias conclusiones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, yo creo que por sobre todas las cosas el respeto, ¿no? Uh-huh. Al otro. Y no por ahí, a veces por el hecho de querer mostrarse y eso, ¿entendés? Hasta inclusive se llega a golpear a los de al lado. A chocarlo y eso. Claro, y eso a veces genera un cierto malestar porque hay, uh-huh, gente que se sienta, ¿viste? Uh-huh. Por ahí yo te lo digo más que nada como profesor, porque el hecho de andar siempre con alumnos en las peñas y esas cosas y ver. Uh-huh. Pasa tanto en los grandes como en los chicos, ¿eh? Esto no es que tiene una edad muy puntual, definido. Claro, uh-huh, muy definida. Bueno, ¿te parece si escuchamos algún temita referido justamente a las danzas? Ahí tenemos al ritmo de las danzas nativas. Vamos a dejar que Miguel Levicas, nuestro operador, elija al azar. Un disco que salió hace mucho tiempo y que tenía que ver con el boom también que había en un momento de bailes peñeros y toda una movida dentro de las peñas, cuando estaba Alberto Castelar, Ginastera, bueno, Marta Viera, los hermanos Abrodos y tantos otros. Adentro. Una y dos, mi andar, que viento. Y no sé con cuál quedarme. Una me ofrece dinero y la otra promete amarme. ¿Cuándo será ese día y aquella feliz mañana que no se verán los dos, el chocolate a la cama? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, mi vida, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, mi vida, cuándo? Una y dos de andar queriendo y no sé con cuál quedarme. Segunda. Adentro. Si me caso con la rica, me dirá interesado. Si me caso con la y aquella feliz mañana que no se verá los dos, el chocolate a la cama. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, mi vida, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, mi vida, cuándo? Una y dos, mi andar queriendo. escuchábamos el cuándo. El cuándo, la versión rural. Pues, ¿hay diferentes versiones? Sí, tenés versiones de acá, natas de Buenos Aires, que son las de Salón. Ajá. Y la versión más... Esta es más rural. Claro, esa es de Fernando Bustamante, la que escuchábamos. Allá por el año 50 esta grabación, aproximadamente. Bueno, nos quedaron algunas cositas de la danza, Taz. De las reglas de oro. No, creo que... Las tenemos todas. Para el próximo encuentro, ¿qué ya tenés pensado? ¿Con qué nos estará sorprendiendo? Y podríamos hablar del marote, ya que... Del marote chaqueño. Del marote chaqueño. Ahí está, me encanta. Es una de las danzas más nuevas, ¿no? Es una de las danzas más nuevas. Digamos, es una danza muy antigua, pero digo, una de las más nuevas recopilaciones. Sí. De Pérez Bugallo. De Pérez Bugallo. La recopilación. Nosotros te invitamos, recordá, mañana está lo de Bruno Arias en Groove. También nos mandó un mensaje recién Agustín Nani. Viernes y sábado estará Jorge Rojas en el Gran Rex. Y el domingo a las 18 horas en Pasaje Santa Lucía, 351 Tigre, estará el Grupo Humana. Que además mañana, sábado 15 de septiembre a las 21 horas, a partir de las 21 horas, estará La Peña con Sabor a Nuestra Tierra, programa que se emite aquí los domingos de 11:30 a 13 horas y que siempre recomendamos escuchar con Juan Cruz, con Agustina Ariscorreta y con Maxi Rodríguez. Programa del que también fuimos parte 3 años, estuvimos ahí, un poco también encuentro con las raíces se desprende desde allí. Y habrá artistas en vivo, entre ellos estará el Grupo Humana, estará Sincopado, estará David Nis también. Informes, anotá por si querés saber más, 15 40 36 64 81, 20 pesos nada más la entrada, un momento bueno para compartir con amigos y en familia, a puro folclore, para bailar, comer y divertirse. Esto es en la Sociedad de Fomento Victoria, Simón de Iriondo, 1823. También estará presente el Ceibal con su danza. Así que acá cerquita, en Victoria, Peña con Sabor a Nuestra Tierra, sábado, 21 horas. Creo que hemos dado todos los avisos. Esperamos no habernos olvidado de ninguno. Saludos a Coplis Hernández, también a Adrián Coplaires. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo encuentro, que será el viernes que viene, de 12 a 13 horas. Nos vamos con una danza recopilación de Pérez Bugallo también, pero que no será el marote chaqueño, sino que es un gato bonaerense, Solo una escalerita, de Jorge Gordillo, uno de los que se ha dedicado a las danzas, pero en estos últimos tiempos, en este nuevo milenio. Muchas gracias. Gracias, Miguel Levicas, y hasta el viernes que viene. Escalerita de amor me falta, solo una escalerita de amor me falta, para llegar al cielo, vidita de tu garganta. Vuela paloma, vuela, memorias tristes, llorando me dejaste cuando te fuiste. Vuela paloma, vuela y hacele, hacele, con un papel de 20, mi vida, 20 papeles. Que vení, que vení, que vení, vení, vení. Las mujeres son tercas como las mulas. Las mujeres son tercas como las mulas. Yo no digo que todas, vidita, digo que algunas. Vuela paloma, vuela, no caben dudas. Yo no digo que todas, vidita, digo que algunas. Vuela paloma, vuela, ay, que me embarco en un barco pequeño, mi vida, pequeño barco. Que vení, que vení, que vení, vení, vení.